Ya pues, hemos terminado entonces con el resumen semanal de noticias de nuestra ilustre Municipalidad de Antofagasta. No te pierdas la próxima edición que se viene, harto power, hartas noticias, y por supuesto no te olvides de comentar todo esto a través de las redes sociales disponibles en Twitter, @AntofagastaMuni o @AccionAntofa, Facebook, fanpage Ilustre Municipalidad de Antofagasta, _IMA. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.